SK, hey. Sombra calibrada representa. Levanta la mano si apoya la cultura. Levanta la mano si está vivo a la jugada. Levanta la mano, disfrutemos la bola. En el rap somos familia, no importa el que dirán. Levanta la mano si apoya la cultura. Levanta la mano si está vivo a la jugada. Levanta la mano, disfrutemos la bola. En el rap somos familia, no importa el que dirán. Levanta la mano por hermano, que a pesar del tiempo aquí estamos luchando. Vamos por esta cultura abriendo camino y sendero. Siempre en esta página siendo sincero. Modas pasan, fabrican exponente. Y yo en mi zona sigo con la misma gente. Pa' grafiteros, saludos. Para los breakers, también para los cabros skaters. Saludos para el DJ, también para el MC. Pa' todos los cabros que están aquí. Pa' los que apoyan, pa' los que ayudan. Pa' los que día a día en el trabajo sudan. Pa' que escucha con respeto y hace correr la cinta. Así hace crecer el gueto. También pa' que critica, una línea se dedica. Que con tu mierda mi rap se duplica. Pa' los que apoyan, pa' los que letran, rollan letras valiosas como joyas. Pa' los que son como son y no como un modelo hecho en la televisión. Levanta la mano si apoya la cultura. Levanta la mano si está vivo a la jugada. Levanta la mano, disfrutemos la bola. En el rap somos familia, no importa el que dirán. Levanta la mano si apoya la cultura. Levanta la mano si está vivo a la jugada. Levanta la mano, disfrutemos la bola. En el rap somos familia, no importa el que dirán. Levanta la mano.